Bueno, vamos a estar conversando, como decían los compañeros, en unos minutitos nomás. En un minutito ya está por allí Sonia Gómez, con la que hace un tiempo que no hablamos, pero que cada vez que hablamos, el tema que nos junta es este, ¿no? El tema del tren de UPM, que es el nombre que tiene este tren muy bien puesto, y que hoy se está colocando una piedra, la piedra fundamental para la construcción de las obras. Sonia, buen día. Buenos días, Ángeles. Realmente sí, hacía un tiempito que no hablábamos. Habíamos tenido algunas dificultades, que creo que ustedes ya saben, que fue a partir de la represión que hubo en la marcha del agua, donde estuvimos a veces con comunicaciones ininterrumpidas, sí, y eso, pero además en tareas que venimos realizando. Hoy está el proyecto del Ministerio presentado en la Intendencia de Montevideo, son 2000 y pico de páginas, que estamos estudiando. Digo que realmente es tenebroso leerlo y cada vez estamos más inquietados, pero además muchos de los vecinos han estado abocados a las iniciativas locales. Ahora acá en el municipio C hay un grupo de vecinos que están con la recolección de firmas para pidiendo que el municipio C no trabaje, no pase por la zona urbana. Y en Progreso también, y en Canelones, se está trabajando en el tema. O sea que también nosotros hemos estado un poco ocupados tratando de proporcionar la comunicación, ¿no? Digo, exacto, porque toda la vía se ha dedicado a eso. Los vecinos se han dedicado a estudiar y difundir todo lo que nos está difundiendo. ¿Sabés bueno, que el otro día nos decían justamente de la ciudad de Canelones que el trazado al pasar por allí le tomaría parte del cementerio de la ciudad? Sí, es probable. Digo, nosotros ahí con Canelones estábamos también tratando de, porque son zonas muy similares, claro, las zonas densamente pobladas, los efectos son muy similares a los dados en Montevideo, ¿no? Claro, claro. Y el tema es que por más que dicen, está todo a disposición, y todo el mundo lo sabe, la realidad es que cualquier persona que esté en una zona de afectación tiene que meterse, por ejemplo, en el proyecto que solamente se presentó en Montevideo, o sea, que solamente parecería que el ordenamiento territorial es un tema de Montevideo, y leerse estos documentos de 20.000 hojas, de 2.000 hojas, que es una labor realmente que es agotadora, ¿no? Realmente sí, sí, es agotadora, sí, porque pero es la única forma de llegar a la verdad de esto que aparece tan tan oscuro, Ángeles. Exacto. Y eso nos lleva, la verdad que nos está llevando. Pero y claro, además hay que ir como tiempo, que parte por parte, y es enorme esto. Hoy nosotros arrancábamos el programa diciendo que la página de Presidencia de la República hace foco en el tema, porque para ellos es obviamente el gran momento. Hasta Tabaré Vázquez fue a presenciar la colocación de la piedra fundamental. Y la información que divulgan junto con el anuncio es... te asusta, ¿no? Porque te habla del obrador principal en Florida, la cantidad de hectáreas, 29 hectáreas, allí acopiando rieles, fabricando durmientes, laboratorios, oficinas, acopio de rieles desmontados, impresionante. Después la cantidad de trenes, la cantidad de metros de cada tren, la cantidad de toneladas por eje que cada tren va a llevar. Es realmente muy muy grande, y además son muchas localidades, porque si vos empezás a mirar, son muchas localidades, son muchos pueblos afectados. Son muchas localidades. Yo traté de hacer una impresión, digo, para contarles más o menos, porque uno siempre tiene que volver a la raíz, sí, porque como oficialmente no se habla de la afectación de la gente, digo, y de lo que significa este proyecto, ¿verdad? Que digo, bueno, ya es clarísimo que el proyecto no implica, ¿verdad? No implica mejoramiento para la calidad de vida de los uruguayos. Claro. El proyecto ferroviario y sobre todo que además ni siquiera es, también ya está clarísimo que ni siquiera es el servicio del Uruguay, ¿no? Es para la empresa, ya no se habla más. Por más que se dice, aunque no venga UPM, este proyecto se va a hacer igual. Bueno, si este proyecto se va a hacer igual y no es para UPM, será para alguna otra empresa extractivista, porque son trenes de carga. Por ejemplo, viste que se ha planteado diferencias en cuanto a qué circulación de trenes va a dar. Mm. Bueno, en esto que está presentado en la Intendencia, con claridad, entre Montevideo y Progreso van a pasar aproximadamente 48 trenes. Ellos hablan de unos 30 de carga, ¿verdad? Y después 18 trenes de pasajeros. La distribución de los trenes de carga, bueno, vamos a contar lo de los pasajeros que se van a dar en el día, nada más de 5 a 22 horas, van a ser 19 de día y 11 trenes de noche. Eso va a pasar desde Montevideo hasta Paso de los Toros. Ese trayecto, esa cantidad, ese volumen se va a dar en cuanto a los de carga desde Montevideo hasta Paso de los Toros. O sea que la gente que viva al costado en la noche va a tener 18 cargueros pasando muy cerca de su casa. ¿Saben cuáles? Nosotros ya hablamos, o sea, las distancias que se dan, que hay casas que quedan aproximadamente a 8 metros, a 10 metros, a otras a 4. El otro día Luz decía, por ejemplo, una situación de un vecino que directamente le pasa por el alambrado, a unos pocos metros de la construcción de la casa. En la etapa de construcción, por ejemplo, el propio ministerio le presenta a la Intendencia en Montevideo, que dice que aparte de la ocupación temporal de los terrenos donde se van a ubicar los obradores, van a haber actividades que generan efectos negativos como mantenimiento, maquinaria, acopios, e inclusive produciendo el riesgo de vertidos, ¿verdad?, por la contaminación de suelos y de acuíferos. Va a transitar maquinaria pesada, esa maquinaria pesada va a transitar por una faja del uso ferroviario y en caminos próximos al trazado. Yo vivo a unos 40 metros de la vía aproximadamente. En una zona, yo planteaba ayer, o sea, que es donde uno eligió vivir, porque eso también es importante, ¿verdad? Que es súper tranquila, donde son pequeños caminos. Yo estoy en Millán y La Vía, aproximadamente. Sí. Acá va a haber todo un desvío de esa maquinaria, porque va un viaducto, o sea, que por enfrente de mi casa y de los vecinos que vivimos en la zona, va a transitar toda esa maquinaria. Eso va a pasar también en el centro. Eso también va a pasar en el centro de Montevideo, ¿verdad? Cuando se empiece a construir el tema del viaducto que va al puerto, también va a haber una desviación. Eso lo llaman tránsito inducido. ¿Eso qué provoca? Provoca ruidos, vibraciones. Si bien dice que se piensa trabajar de días, pero en alguna emergencia van a trabajar de noche. Todo eso son 3 años de afectación, ¿verdad? Entonces, eso va a traer deterioro del pavimento, pero también va a traer acumulación de residuos y todo lo demás cerca de las casas. Hay, aparte del efecto barrero, que reconoce el propio ministerio, yo estoy leyendo los documentos que el ministerio presentó a la Intendencia, no estoy inventando nada. Ellos reconocen el efecto barrera de limitar los desplazamientos de un lado a la otra en el momento de construcción, pero también en la circulación de trenes. Ellos dicen que hay efectos negativos de circulación con un incremento de niveles sonoros, emisiones atmosféricas, vibraciones, seguridad vial. A ver, todo eso lo está planteando el propio Estado. Saben que inclusive va a haber excavaciones en algunos lados, en algunos lugares donde eventualmente se van a usar explosivos. Y entonces dicen que se deberán extremar si es necesario hacer estas excavaciones con explosivos en zonas urbanas o con edificaciones próximas al trazado. Digo, hay cuestiones que son realmente no sé, es inconcebible. Yo no puedo entender cómo se pretende llevar adelante esto por parte del gobierno central, cómo las intendencias tampoco no tienen ningún tipo de la Intendencia de Montevideo le acaba de otorgar, o por lo menos está en trámite, porque sí, Nosotros vimos el proyecto de resolución, de dar un estudio de factibilidad del proyecto en Montevideo. Más allá que le pone determinadas condiciones que tampoco después no se concretan, ¿verdad? O sea, no se dice, bueno, si sucede tal aspecto se van a tomar determinadas medidas. Miren una de las cuestiones que se plantean en los planes de actuación. Se plantean que durante la obra, por ejemplo, se pueden producir inundaciones, ¿verdad? Porque sí. Digo, esto va a afectar saneamiento, va a haber interrupción también de servicios, ¿no? Y dicen, si la inundación es alta, miren el plan de emergencia. Si la inundación es alta, llamar al número de emergencias y explicar la situación. Avisar al personal que evacúe los puestos de trabajo, desconectar la red eléctrica y seguir las indicaciones del personal de emergencias. ¿Eso es un plan de emergencia? Acá, por ejemplo, no aparece nada. Yo no vi nada y capaz que en las 2.000 hojas, y estamos estudiándolo con los vecinos, los bomberos no aparecen acá en este tema. Siguen sin aparecer los planes de contingencia por el vertido de residuos tóxicos o en la parte de operación con el tema de del ácido sulfúrico, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos que se va a transportar. Realmente, digo, cuanto más esto va adelantándose, bueno, acá tuvimos la suerte y no sabemos por qué, se reconoció la ley de ordenamiento territorial, en el departamento de Montevideo se presentó un proyecto. Yo le pregunté a la gente del departamento de Canelones si tenían conocimiento de que se hubiera presentado algo de ordenamiento territorial en Canelones, y por lo que ellos saben, no se presentó. Pero además hay otro elemento. Ustedes escucharon en algún momento, ¿verdad?, que el periodismo está más involucrado, digo, en las noticias a nivel general, que se le dio a la gente, por ejemplo, de Montevideo. A ver, miren que el proyecto de ordenamiento territorial está presentado en la Intendencia de Montevideo. No dicen nada. No, claro. O sea, esto es parte de un trabajo de estar continuamente entrando a Internet a ver si se presentó algo. Digo, porque tampoco cuando uno llama a la Intendencia y pregunta, la Intendencia tampoco no contesta. Entonces, es algo que creo que a esta altura, que este proceso que se viene dando ha ocasionado en las personas un daño, una incertidumbre, ¿verdad?, de qué va a suceder. Digo, hay que, por ejemplo, lleva toda una cuestión de desmontes, o sea, nos van a dejar también sin las sombras que tenemos al costado de la vía. Y los desmontes muchas veces son prácticamente linderos a donde están las viviendas, ¿no? Claro. No ha habido un aviso. Acá, hay todo un proyecto del ministerio presentado y no ha habido un solo aviso dado a los vecinos linderos. En parte del proyecto dice que, bueno, se tienen que estudiar las casas. Lo dice, ¿verdad? La estructura de las casas. No ha habido ningún tipo de comunicación. Después dicen que de algunas casas, por ejemplo, llega el ridículo que dicen que solamente una vivienda en el Paso Molino está afectada por impacto sonoro, una sola, más allá de que después cuando uno ve los propios estudios de impacto sonoro se sabe que no va a ser una sola, ¿no? Y se plantea ponerle paneles a esa vivienda. Creo que, no recuerdo bien, pero es en el Paso Molino. Como esos paneles le van a obstaculizar la luz, se plantea perforar los paneles para que entre luz. Si eso no es suficiente para amortiguar, por ejemplo, el impacto sonoro, ¿verdad? Sí. Se va a tratar de intervenir dentro de la vivienda. O sea que las personas van a tener, durante eso se vea, porque se va evaluando gente trabajando dentro de la casa. Digo, es algo, Ángeles, que realmente, no digo que sea un genocidio, porque... ¿Sabes qué pasa? Además que lo que uno escucha, va escuchando, ¿no?, desde hace tiempo, pero ahora que ya empiezan y que dicen que ya a partir de hoy empiezan las obras y demás, y pensás que tendría que haber algún organismo por encima, a nivel institucional, que proteja a la población, porque todo esto, cuando se empiece a querer hacer los pozos para los túneles y el soterramiento y todo lo demás, y usen lo que van a usar, ¿quién va a proteger a la gente? O sea, no hay a dónde recurrir. No hay, los planes, esos planes, ustedes saben, cuando nosotros lo hablamos, cuando se hizo la autorización medioambiental, están a cargo de las empresas. Sí. A ver, ¿a quién llama uno si hay una inundación? ¿A quién llama? ¿A 911? ¿A quién llama? Claro. ¿A quién llama si empezaron vertidos de, de residuos en la etapa de construcción. ¿Sí? ¿A quién llama? ¿La empresa? ¿Y de qué se van a hacer responsables? ¿Quién? Porque son todas cosas con costos de todo tipo. Cuando nosotros tuvimos una reunión, uno de los pocos tratos directos que tuvimos con Rossi, que fue en una reunión en Capurro, porque después cuando fueron las audiencias públicas, Rossi no estuvo en la mesa. Rossi estuvo como espectador, ¿verdad? Bueno, y lo que hizo fue llevar Sonia, la prensa para afuera. El Poder Ejecutivo hoy en su página dice que hasta el momento se han hecho 8 diálogos locales y 2 audiencias públicas. A ver, ¿qué son los diálogos locales? No sé. Ellos hablaron de referentes que nosotros ya lo dijimos. Acá en Sayago, por ejemplo, en el municipio G, el único diálogo que pudiera denominarse local fue una reunión que se hizo en el municipio al inicio, donde participó el representante del Centro Comercial de Colón y donde lo expresó públicamente, y por eso lo digo, ese diálogo local que hubo en relación a la obra fue poner un plano arriba de la mesa y ponían acá una escuela, acá tal cosa, acá tal otra, pero eso no es un diálogo local. Claro. Ustedes saben, por ejemplo, ustedes conocen, porque ha sido de conocimiento público, el problema de los bancos en la Plaza Zavala. Yo la escuché en la radio a Pisano, ¿verdad?, que es integrante de la parte de ordenamiento territorial en la intendencia, que cuando nosotros pedimos la reunión con el intendente, Martínez, entonces intendente, pero ya estaba en su proceso de candidatura y nunca nos atendió, no estuvo presente en la reunión. Pisano habló de diálogos locales con los vecinos que estaban afectados por el tema de los bancos y un seguimiento de 6 meses a ver si eso se mantenía o se sacaba. Y yo lo que pregunto, es una tomada de pelo. Porque lo que yo pregunto es cuáles han sido los diálogos locales con las personas afectadas, que por lo menos 35.700 dicen ellos están afectadas, que tampoco es solo ese número, porque resulta que después dicen algo y después lo evitan, ¿verdad? Sí, sí. Desde acuerdo, cuando nosotros empezamos a difundir esto, dijimos, no solo está afectada a las personas que están viviendo pegadas a la vía, son 5 cuadras a cada lado de la vía afectadas en el área de operación, o sea, cuando pasen los trenes, y 10 cuadras al costado de cada de la vía en la fase de construcción. Digo, esos son planos que están, que se presentaron en oficialmente en el momento que se presentó el proyecto para la aprobación de la Dinamo. Sí, sí. Digo, tú sabes que haya habido reuniones, no las hay. Pero o sea, aparte, 8 diálogos locales en 273 kilómetros, con la diversidad que hay de construcciones, con la diversidad que hay de obras en cada zona, las trincheras en algunos lugares, puentes en otros, distintos tipos de construcciones. O sea, que toman como tipo una construcción, por ejemplo, y de pronto dicen, no, acá no hay problema, y te muestran una foto. Yo las tengo, se las voy a alcanzar un día a la radio para que ustedes la vean. Aparece una casa con un muro de 2 metros y dice, se eleva el muro a 3 metros y se acabó el problema. Se eleva el muro a 3 metros, toda lo que se llama en derecho, lo que servidumbre, que son las servidumbres de luz, por ejemplo. A esa casa le quedan tapadas las ventanas. Entonces, ponen un ejemplo de una vivienda, y lo solucionan así. Esto realmente, cada vez que va adelante y cada vez que nosotros lo venimos mirando, realmente es dramático. Acá hay muchos vecinos que inclusive decidieron ya hacer acciones judiciales. Una, por la desvalorización de la vivienda, porque ¿quién va a querer vivir acá? A ver, ¿quién, por ejemplo, acá en Sayago hay un mercado de venta de inmuebles que es impresionante? ¿Quién va a querer vivir al lado de esto? No lo va a poder vender, ¿verdad? Ha habido una depreciación. Pero aparte el daño que conlleva eso, ¿verdad? El daño moral, ¿verdad? Los temores, porque acá el principio precautorio no está establecido, entonces uno sabe después que quedó viviendo ahí, qué va a pasar, si va a haber contingencias, si uno va a soportar esos 11 cargueros pasando de noche. Acá yo le decía ayer a un periodista que estuvimos en la Fénix, y donde yo vivo hay pájaros, teros, gallinetas, y uno le dirá, el progreso, pero yo elegí vivir acá. Es mi lugar de residencia, no decidí vivir sobre Avenida 18 de Julio. ¿Quién va a compensar esa esa disminución de lo que yo entiendo que es calidad de vida. Sí, sí. ¿Verdad? Sonia, tenemos que ir redondeando acá. Por supuesto que quedamos en contacto y veremos después las repercusiones de este día. Bueno, muy bien. Es muy bueno esto, que porque por lo menos, o sea, damos una difusión de cosas concretas, sí, y que están en los documentos para que, sí, después no digan que nosotros lo que nos molesta es que la obra pase por la esquina de nuestras casas y que no estamos de acuerdo con el progreso, ¿verdad? Exacto, sí. Está clarísimo. Te mandamos un abrazo grande de acá a vos y a los compañeros. Les agradezco y muchas gracias al equipo por ahí. Nos estamos en contacto. Chau, chau. A la orden, chau. Chau, chau.